grados y una sensación incluso superior. Esto en lo que tiene que ver con el tiempo. En el café mañanero también damos cuenta del comportamiento de la economía. Atención a la cotización del euro respecto al dólar. Hoy lo encontramos en 1,3, atención, en Navidad, camino hacia la paridad entre el euro y el dólar, 1,3. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza en $73.58. Podríamos decir que se mantiene un poco de estabilidad en lo que tiene que ver con el precio del carburante en el mercado internacional. Siempre damos cuenta, en todo caso, de el barril Brent. Esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en las redes sociales llega de la mano de El Conejo Malo, y es que Benito Antonio Pérez Ocasio ha anunciado a través de su red social de Twitter que anuncia un nuevo álbum antes de que finalice este año 2024, y se trata de un nuevo disco con 17 canciones inéditas que está preparando para sacar próximamente la próxima semana. Se espera que sea parte de una de las grandes sorpresas que está presentando el famoso Conejo Malo para presentar un gran anuncio de cara al próximo 2025, donde se espera una nueva gira mundial que lo traiga de nuevo a territorios europeos, al igual que al resto de Latinoamérica, y por supuesto territorios como Asia y Norteamérica, que se confirman fechas próximamente, forma parte de lo más importante, mientras que también es comentado el nombre de Blue Ivy Carter, la hija de Beyoncé y Jay-Z, forma parte de lo más comentado con respecto al anuncio que se realizó de que Beyoncé actuará junto a su hija en lo que será el medio tiempo de uno de los partidos de la NFL en momentos de Navidad. Estamos hablando del hashtag Beyoncé Bowl, la interpretación de la cantante que tuvo lugar en el medio tiempo de uno de los partidos de la NFL de cara al Game Day en el día de Navidad. Entre otras de las tendencias del día, tenemos el hashtag de Selena, y al igual que el hashtag de What If, la serie de Disney Plus estrena finalmente su tercera y última temporada del universo cinematográfico de Marvel, al igual que nombres como el de Papá Noel, Felices Fiestas y por supuesto Feliz Navidad siguen formando parte de los temas más comentados a esta hora entre las principales tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. Tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero, es cuestión de que se queden con nosotros. El Café Mañanero, de 8 a 10 de la mañana, en directo a través de Latinos FM en Valencia y el área metropolitana, igualmente en Castellón, en el 107.9. También estamos en DAT Plus, sí, el nuevo sistema de la radio. Latinos FM con la nueva tecnología para la radio. Y vamos a una breve pausa. De regreso estaremos con Ricardo Marín, que nos acerca a la comunidad colombiana residente en el exterior. Gracias por seguirnos día a día. El Café Mañanero con el auspicio de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Íqualo. Entra a íqualo.com, descargue la aplicación, hágase con una cuenta bancaria. Es sencillo, es cuestión de tener pasaporte y estar empadronado. Y de esa forma podrá acceder también a una tarjeta débito con la que puede comprar o hacer compras, mejor dicho, en España y también a nivel internacional, porque tiene el respaldo de Visa, pero también puede acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas, enviar dinero. Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. La pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, Silvestre Dangón rinde un homenaje a los Juglares Vallenato, lo hace con una producción discográfica en parranda. Un total de 5 canciones ha puesto a disposición de sus seguidores en una producción que se llama El Cucón. Así lo titula. A manera de parranda, es decir, sonido en vivo. Y recoge esta canción, que es un clásico vallenato, Carmen Gómez. Escuchamos a Silvestre Dangón, que ha puesto a consideración de sus seguidores un total de 5 canciones en vivo. Grabado concretamente en Urumita, la tierra que lo vio nacer. Carmen Gómez, Una canción que, por cierto, aparece en el álbum Escalona Nunca Se Había Grabado Así, de Carlos Vives. Es un viejo clásico vallenato. También encontramos El Cucón, que da título a la producción. Si Yo Supiera, La Primavera, Norfidia, atención al título de esta canción. De esta forma, el artista ha querido celebrar este fin de año con todos sus seguidores. Las canciones ya están a disposición en las redes sociales, como es el caso de YouTube. Gracias, Justo. Se metió diciembre. Acaba de presentar estas canciones. Silvestre Dangond ha tenido un gran año. Recordemos que se ganó el Latin Grammy. Sumó uno más. Enhorabuena al gran Silvestre Dangond por este año exitoso. Bueno, esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Avanzamos con más actualidad. El Café Mañanero por aquí. También tenemos para compartir el repaso de otros temas de interés. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. DA Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el Café Mañanero hemos estado compartiendo con los emprendedores. Estuvimos en uno de los sitios de visita obligatoria cuando estamos en Valencia, como es el caso de Patacón Tostado. Estamos en Patacón Tostado, nos acompaña Rocío, que es la dueña y chef de este local, que ya estamos en los 10 años, Rocío, ¿no? Mucho tiempo, y esto como el primer día, eso sí, cada día mejor. Estamos en lo que es el Día Internacional de las Personas Migrantes, y por otra parte estamos en Navidad, de manera que son muchos los motivos para visitar Patacón Tostado. Rocío, en primera instancia, felicitaciones, porque eres una de las inmigrantes ejemplares en esta ciudad, Valencia. Y por otra parte, estamos en Navidad y Patacón Tostado tiene una carta justamente ideal para visitar para esta época, si bien está disponible durante todo el año. Muchas gracias, Jorge, por esas felicitaciones, invitándolos a todos también estas Navidades, que vengan, que estaremos aquí con las puertas abiertas para ofrecerle todo lo que es nuestra gastronomía colombiana, y no solo a todos los emigrantes, sino también al público español, al público en general. No tenemos que generalizar que son los colombianos, no, es para todo el mundo. Tenemos especialidades de Navidad, invitándolos a que vengan, que el día 25 estaremos abiertos y el día 1 estaremos abiertos. Tenemos natillas, buñuelos, gran variedad de platos colombianos. Hablemos un poco acerca de los platos que tiene la carta de Patacón Tostado. Bueno, como su nombre lo indica, Patacón Tostado tiene una gran variedad de patacones en su carta. Unas 12 variedades de patacones, arepas rellenas y los platos típicos de nuestra región, como la sobrebarriga, la chuleta, la dorada, la bandeja paisa, el sancocho. Tenemos gran variedad de arepas, arepas rellenas, la arepa con todo, la arepa mixta, la arepa hawaiana, la arepa burger, los patacones, patacón burger, patacón con todo, patacón mixto, patacón con chorizo, patacón hawaiano, bueno, una gran variedad. Tenemos una carta muy extensa. Y hay delicias que no pueden faltar de la gastronomía colombiana, como son las empanadas y los pandebonos. Las empanadas son una insignia aquí, ¿eh? Es para todo el público en general. La gente está fascinada con esas empanadas, los pandebonos, los buñuelos y las natillas, por supuesto, que también la estamos haciendo para llevar. Fantástico, Rocío. Bueno, ya simplemente para finalizar, cómo no, el mensaje para todos, porque patacón tostado, si bien es cierto, es sabor colombiano, latinoamericano, es el sabor que definitivamente ha conquistado todos los públicos. Rocío, siempre que tenemos la oportunidad, lo matizamos, porque es que es increíble. Me siento muy orgullosa, con mucha humildad. Hemos logrado en 10 años sacar esto adelante y yo diría que estamos en la cima. Con toda la humildad del mundo, el negocio ha progresado de una manera impresionante. Viene de todas partes, los públicos, la clientela, el negocio va muy bien. Una excelente atención es parte del secreto del éxito de Patacón Tostado, evidentemente, además del sabor de cada uno de sus platos que llevan el sello personal de Rocío. Pues simplemente, Rocío, felicitarte una vez más con motivo del Día del Migrante por la Navidad y desearte muchos éxitos en 2025. Muchas gracias, Latinos FM, que siempre nos ha apoyado durante 10 años. Hemos estado ahí de la manito, nos han apoyado mucho con la publicidad y eso se agradece. Muchísimas gracias, Jorge, de antemano. Gracias a toda nuestra clientela, a toda la gente que falta por conocer el patacón, y aquí los estamos esperando y que los queremos de todo corazón, y una feliz Navidad les deseo. Y muchas gracias, Jorge. A ti, Rocío. Patacón Tostado, un sitio de visita obligatoria cuando visitamos Valencia, la capital del Turia, esta hermosa ciudad española ubicada en la costa mediterránea. Gente que viene de Alemania, de Inglaterra, de Holanda, de Francia, de Italia, de muchas partes del mundo y, por supuesto, del resto de España. Aquí les esperan con una carta muy extensa, que va desde los platos típicos de Colombia, como es el sancocho, la bandeja paisa, la chuleta bayuna, por supuesto, lo que hace honor al nombre de Patacón Tostado, los patacones, como bien lo decía Rocío. Es una serie de patacones para todos los gustos. Y además, platos combinados, de manera que aquí hay para todos. Y algo muy importante, esas delicias, como es el pan de bono, las empanadas, las arepas, escuchen bien, y los jugos de frutas tropicales. Definitivamente, Patacón Tostado lo tiene todo. Es cuestión de que se acerquen aquí, a la calle Albacete número 21, cerca a la Plaza España, detrás de la Finca Roja. La verdad es que no tiene pérdida, es muy fácil de llegar. A ustedes que nos están siguiendo, muchas gracias y quedan todos cordialmente invitados a Patacón Tostado. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Yo creo que ya tenemos a Ricardo. Ricardo Marín. Nos aproximamos a la comunidad colombiana todos los jueves. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad. Ricardo, buenos días. Hola, Jorge, muy buenos días. ¿Qué ya, tal, hermano? Ya estamos en directo. Ah, listo, perfecto. Muy buenos días para todos los oyentes. Y nada, sí, aquí un poquito retrasados porque estábamos un poquito con la cuestión del trabajo y bueno, ya venía del metro y en fin. Pero bueno, Jorge, ya aquí estamos listos para lo que sea. Ricardo, feliz Navidad. De antemano, ti, una feliz Navidad. Sí, efectivamente. Gracias por ese trabajo que haces a través de tu portal, que de verdad tiene un contenido muy interesante en particular para la población colombiana residente en el exterior, como es Coles Red, terminado en T. Lo matizamos porque de repente se puede confundir, como se trata de algo digital, en red, ¿no? Pero es red de retornados. Ricardo, muchos temas a tratar. Yo creo que es el momento de hacer balance de cómo va finalizando este 2024, cómo ha transcurrido para la población colombiana en el exterior. Hoy disponemos de poco tiempo, como bien lo decías, te ha pillado un poco tarde, pero podemos ya ir haciendo balance de los temas que más han preocupado a los colombianos residentes en el exterior este año. Sí, Jorge, se está entrecortando muchísimo la llamada, pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos. Te escuchamos perfectamente. Pues a ver, el balance realmente para los colombianos en el exterior en cuestión de política social, relacionada pues con las obligaciones que tiene el Estado colombiano para con todos sus connacionales, pues realmente esto ha sido catastrófico. Y no solamente este año, sino los dos últimos años, los dos últimos años de gobierno, en especial por la pésima labor o la nula labor que ha hecho nuestra representante en la Cámara, Carmen Ramírez Boscán, que a pesar de que cada 8 días saca unos informes, son unos informes que solo, como siempre, bla, bla, bla, bla, y nada de resultados, porque hasta ahora ningún colombiano ha podido ver realmente los resultados que ha hecho esta señora. Nada de sus programas de gobierno ha cumplido, absolutamente nada, ha entrado en temática realmente migratoria relacionada con nosotros, así que realmente este es un año muy negro, muy negro. Y yo tengo que decir que, como van las cosas, este ha sido el peor gobierno para los colombianos exteriores en cuestión de acciones para nosotros. Hacemos un repaso a los últimos 4 o 5 gobiernos y cada uno de ellos estableció alguna situación que de alguna manera directamente prestó algún beneficio para nosotros, sobre todo el gobierno pasado. No olvidemos que el gobierno anterior fue el que eliminó el impuesto de timbre nacional, que equivalía al 40% del costo de los trámites en los consulados, y eso era una cuestión que veníamos luchando desde hace más de 20 años. Y así por el estilo, otros han encargado de hacer la política migratoria y una cantidad de cosas. Pero este gobierno realmente es que no hay absolutamente nada, nada que mostrar para nosotros. Por lo tanto, me tiene muy desilusionado. Se suponía que esto iba a ser el cambio, aunque yo no voté realmente por este gobierno, ninguno de sus representantes. Pero bueno, sí se llegó a pensar que iba a haber un verdadero cambio. Y entonces esto me convence cada día más que es que el cambio no se lo podemos pedir a nuestros gobernantes. El cambio no se lo podemos pedir a nuestros legisladores. El cambio no se lo podemos pedir ni siquiera a uno u otro gremio. El cambio está en nosotros, en nuestra mentalidad de ver la política en nuestro país. No de ver ídolos que se convierten en ídolos de barro después, porque date cuenta ahorita la gran desilusión que hay incluso entre los propios votantes de este gobierno. Es inmensa. Las desuniones que han habido entre el propio grupo del Pacto Histórico, de la Colombia Humana y de todos estos partidos que se juntaron, bien hecho, obviamente, la unión hace la fuerza, pero desafortunadamente aquí la fuerza se acabó y únicamente fue en cuestión en la campaña, porque de resto aquí no hay nada, aquí hay una confrontación entre los propios de la izquierda, en donde el único perjudicado es el ciudadano. Entonces, en realidad, somos nosotros los ciudadanos que tenemos que cambiar esa mentalidad, de especialmente en las urnas, de votar. No podemos seguir votando llevados por un radicalismo político, llevados por un partido. Tenemos que abrir los ojos, leer los programas electorales realmente de las personas, y no solamente leerlos, sino analizarlos y darse cuenta hasta dónde es posible esto. Uno mira el programa, por ejemplo, de este gobierno que pasó, sacó en campaña, y es un programa típico de un dictador, en el sentido de que desde un comienzo quería apoderarse en el poder 20 años, porque eso era un programa para 15, 20, 30 años, y resulta que no tiene sino 4, y aparte de eso llega y desconoce normas que existen, que tienen que cambiarse, y no hace las cosas como considere, y esto ha llevado a un caos total. Así que yo lo único que puedo decirle a los ciudadanos es que por favor, empecemos a aprender a votar, a elegir a nuestra gente. No nos inclinemos por colores políticos. Si hoy votamos por el azul, mañana podemos votar por el rojo, luego por el verde, luego por el amarillo. Es decir, votemos realmente por quien nos cree beneficios. ¿Qué trabajo ha hecho este partido? O miremos los líderes especialmente. Hay muchos líderes por fuera, pero muchísimos, que porque no están enclastrados dentro de un partido, entonces no son realmente bien mirados por los ciudadanos. Solamente cuando los necesitan, mucha gente de las ONG, organizaciones, personas del común que están haciendo un gran trabajo, no son mirados realmente por los ciudadanos en época electoral, ni siquiera les dicen, miren, podemos hacer esto para que sea candidato, así sea para esto, para el candidato, qué sé yo. El caso es que nosotros los ciudadanos somos los que tenemos que entender que el cambio está en nosotros, en nuestra forma de pensar, en nuestra mentalidad. Lo otro, hemos elegido un gobierno malo, llámese el que ya se llame, no hablemos de la izquierda ni de la derecha, cualquier gobierno, no nos conformemos con que sea malo. No nos conformemos con que no haga nada, participemos. El derecho a la participación ciudadana, pegado al derecho de petición, es el núcleo de la verdadera democracia nuestra, de la participación de los Ricardo, ciudadanos. Ricardo, con frecuencia escucho a líderes, representantes de organizaciones, incluso hasta expertos, en referirse al tema de la participación política de los inmigrantes como una forma de mejorar su situación. Pero, y lo estás corroborando con lo que estás diciendo, se vota con la esperanza de que mejoren las cosas, pero desafortunadamente, nos hemos encontrado con gobiernos peores. Es el caso del gobierno de Colombia. Muchos ciudadanos no se sienten identificados con ninguna propuesta. Tú dices que voten, pero resulta que tampoco hay respuesta en el voto, en lo que se elige, y no solamente ocurre con gobiernos de los distintos países, sino también incluso acá. Pueda que ese sea el camino, pero de momento esa no ha sido la alternativa para solucionar los problemas de las personas migrantes. Hay personas que insisten, Ricardo, sí, hay quienes dicen, es que no me gusta ninguna de las opciones que hay para votar, y tienes razón quien hace ese análisis, porque lógicamente en el ámbito de la democracia valen todas las opiniones y todas las posiciones, incluida la de no participar o, y esta es una apreciación mía, la de no participar, porque también habría que respetarlo, ¿no? El que no encuentra ninguna propuesta que le atraiga. En mi caso particular, yo siempre voto, pero voto en blanco, ¿no? Con el ánimo de nunca comprometerme con ningún sector, con ninguna propuesta, y en honor también a mi imparcialidad que debo mantener en estos casos, y porque luego también siento que me reviste de autoridad para vigilar en cada uno de los gobiernos, en las administraciones, las propuestas que se hacen, en fin, es una forma de no comprometerme con ninguna tendencia política. Entonces, ¿sí es verdad que en la política está la respuesta? ¿Aló? Sí, Ricardo, te escuchamos perfectamente. Sí, es que está muy bien recordado. Mira, Jorge, muy cierto lo que dices. Lo que pasa es que el derecho a la participación ciudadana y el derecho al voto, los derechos políticos, no terminan en las urnas. Esa es otra gran equivocación de nosotros. Creer que porque vamos y votamos, independientemente que votemos por Pedro, Luis, María, Carlina, quien sea, o en blanco, o anulemos el voto, independientemente de eso, nosotros no podemos conformarnos únicamente con el voto. Nosotros tenemos que hacerle seguimiento. A algunos le llaman disque persecución, que le llamen como le quieran llamar. Eso sencillamente es el ejercicio del control político. Y es estar pendiente de lo que nuestros congresistas, nuestros gobernantes hagan. Estar permanentemente enviándoles derechos de petición, preguntándoles, indagándoles sobre una u otra situación, moviéndolos, haciéndoles que ellos sepan que los ciudadanos estamos vivos, que los electores no murieron en las urnas, que los electores siguen más vivos que nunca y que los están presionando. Pero si nosotros votamos y nos quedamos quietos y lo que hacemos es como se está haciendo ahorita con esta señora Carmen Ramírez, que no falta quien la aplaude y que no, es una berraquera, eso está haciendo muchas cosas, eso usted no ha visto que ha hecho por las mujeres, no sé qué, bla bla bla bla bla bla. No entiendo realmente cómo pueden llegar a tener una opinión tan alta de una petarda, porque esa es la verdad, es una petarda, únicamente ha hecho bulla nomás y trata de brillar, pero es que no puede brillar con luz propia porque no la tiene en realidad. La luz propia viene del conocimiento, del deseo que ella tenía para hacer estas cosas, y resulta que eso o se le acabó o nunca realmente lo ha tenido. Pero vemos todavía ciudadanos que siguen aplaudiendo esto. Entonces eso es una sinvergüencería. Eso es ser uno cómplice de la ineptitud y la mediocridad de nuestros gobernantes. Por eso es que los endiosamos, por eso los volvemos dictadores. Ricardo, porque no, que como votamos por él nos da vergüenza decir que votamos por él y antes lo alabamos. No, el control político hay que hacerlo con mayores veras por quien votamos, para que nos responda, para que realmente, digámosle, miren, señores, aquí estamos. Usted nos prometió esto, usted nos, nosotros confiamos en usted y votamos por usted. Necesitamos resultados, pero permanentemente, no es que lo hagan una vez y no más. No importa que les llamen como les llamen, acosadores, como han estado llamando a mí los últimos dos años, sobre todo en este gobierno, porque le he hecho control político a la señora Carmen Ramírez, como se lo he hecho a todos los representantes atrás, todos los otros eran hombres, entonces no era persecución, ni era acoso. Entonces yo pienso que esas cosas hay que mirarlas con un poco más de neutralidad, más imparcialidad, y realmente pensar en nosotros. Cuando uno no vota para hacerle un favor al candidato, uno vota para hacerse un favor a sí mismo, a los ciudadanos, no para hacerle un favor a otro. Ahí vamos, votemos porque ese man es buena gente. No, hagámosle el favor al tipo, hermano. Hay muchos candidatos que dicen, yo les pido por favor que voten por mí. No, eso no es así. Ricardo, no pueden votar por hacer favores, tienen que votar a conciencia. Sí, Ricardo, ¿y no crees que no le reconoces algo en este gobierno? Porque algunos dicen, oye, es que el pasaporte costaba 67 euros y ahora cuesta 60. Es una reducción en el precio del pasaporte que se ha dado en este gobierno. Pero este es... Mira, Jorge, eso es, perdóname, con todo respeto a todo el mundo que piense eso, eso sí. Es una payasada. Eso se dio accidentalmente. Eso es una medida populista que tomó el gobierno presente y sacó cosas que habían anteriormente, desde el año 98, y las puso ahorita y les dio bombo. Pero eso sigue exactamente igual. Imagínense, bajó 7 euros, eso no es realmente una rebaja, y eso incluso, entre comillas, era simplemente por tapar algún hueco y decir algo se rebajó. Pero miren, la verdadera rebaja estuvo cuando había un impuesto que se llamaba impuesto de timbre nacional, sí, que equivalía en muchos casos a más del 45%. Es decir, cuando uno pagaba 127 euros por un pasaporte, o 107, perdón, sí, pasó a bajar a 67. Eso es una rebaja sustancial. Eso es sí querer apoyar a los ciudadanos. Pero es que esa rebaja de 7 euros fue igual que la que hizo cuando estuvo el gobierno el representante Jaime Buenahora. Se hicieron algunas manifestaciones, pero nunca se habló de eliminar el impuesto de timbre nacional porque no se sabía ni siquiera que existía. Aquellas personas que hacían manifestaciones en contra del alza de los trámites, no sabía que existía ese impuesto. Entonces decían, vamos a que rebajen los impuestos. En aquella época le rebajaron 5 dolaritos. Hombre, ¿qué es dinero? Sí es dinero, pero realmente no se justifica del 5, de un 1% a un 40%. Entonces son limosnas que quieren darnos. Y desafortunadamente, cuando la gente dice, ay no, pero este gobierno bajó 7 dólares, se está conformando con limosnas mientras que ellos se siguen comiendo la barra del pan completa. Y lo que tú dices, ¿no? El pan de ese para nosotros los ciudadanos y distribuir entre nosotros mismos y darles a ellos las migas. Es decir, el sueldo que les pagamos ya es más que suficiente para que ellos no se coman ni siquiera una sola borona del pan. Toda la barra de pan tiene que ser para nosotros los ciudadanos. Sí, quienes, Ricardo, somos realmente los que sufrimos las consecuencias de esas malas administraciones. Bien, el tiempo se nos termina entonces. Esa es una propuesta que ya estaba desde hace mucho tiempo y que simplemente se debía cumplir. En todo caso, yo siempre invito a utilizar como baremo el precio del pasaporte en España. No llega a los 30 euros. No cuesta más de 30 euros el pasaporte ordinario. En el caso de Colombia, 60. Es decir, estamos hablando de un 50% mucho más caro. El doble. El doble, perdón, 100% más caro. Y es en ese precio que al menos debería estar, al menos en el precio de España. En todo caso, Carmen Ramírez, recuerdo yo que me dijo que esa no era una prioridad. Aquí me lo cuido en estos micrófonos, incluso siendo candidata, y aún así le votaron y la eligieron. Y ahí está con los resultados que usted está diciendo. Ricardo, un abrazo muy fuerte y que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias. Dame un minutico únicamente para pedirle a los ciudadanos que el próximo sábado a las 8 de la tarde vamos a hacer un macroevento virtual y pueden vernos a través de nuestro canal en YouTube, Coles Red. Es un evento sobre, vamos a tratar todos los detalles, los pormenores de lo que ha sucedido con la conformación de la Mesa de las Migraciones, las irregularidades que hemos detectado, los tintes de corrupción que vemos allí, el mal manejo que se le dio al contrato con que se contrató la herramienta virtual para hacer estas cosas. Entonces, quiero invitar a todos los ciudadanos, a todos los colombianos en el mundo, para que este sábado a las 8 de la tarde, hora de España, 2 de la tarde, hora de Colombia, se unan a nosotros a través de nuestros canales, de nuestras redes sociales. Están viendo los enlaces para que puedan conectar. Vamos a transmitirlo en directo por YouTube y por Facebook, especialmente por YouTube, el canal nuestro. Entonces, todos están invitados. Va a ser algo muy interesante. y que realmente ustedes se enteren de cómo se están marchando algunas cosas para nosotros en el exterior, como con algunas vienticos en el desierto, lo que nos están dando es un enorme calor que nos está quemando, y que si no nos unimos y luchamos juntos, nos van a seguir ahorcando por separados. Muchas gracias, feliz Navidad nuevamente y feliz año, y no nos vemos antes. Ricardo Marín en el Café Mañanero, recordemos, director de Coles Red. Les invitamos a visitar este portal porque tiene información muy importante para la comunidad colombiana residente en el exterior. Así es, el Café Mañanero es música, la mejor música, la que está sonando por estos días fuertemente. A ver qué tenemos por acá para compartir. Es el Café Mañanero, siempre actualidad, siempre entretenimiento. Y la verdad es que tenemos por estos días también un repertorio de canciones muy, muy, muy interesante para que ustedes sigan bailando, disfrutando estas navidades, que están de verdad resultando fantásticas, con un gran número de artistas. Aquí está, efectivamente, esta es la mujer. Es la Navidad, Bing Bong, con Yailin, la más viral. Está arrasando en las plataformas digitales con esta canción. Ya lo escucharon, Bing Bong. Y hace parte, evidentemente, de nuestra programación. Esa es la canción que se ha bailado, la coreografía que todas están bailando. Lo digo porque las chicas son muy aprestas para seguir estas coreografías. Ahí está ella, que no se guarda nada. Referente del reggaetón internacional o música urbana, esa música que se ha tomado el mundo entero, Yailin. Bing Bong es la Navidad, el fin de año, Bing Bong. La que se está bailando en todas las fiestas. La canción de fin de año. La canción también para arrancar 2025 con un buen baile en todas las coreografías de las fiestas familiares y amigos. Bing Bong, Yailin. Para que no pares de bailar la música urbana, la que se ha tomado el mundo entero. Pantera, síguelo puyando, que aún está botando sangre. Dímelo, Jay. Quiere darle, ven. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del actor Adam Sandler, luego de que el día de ayer Netflix presentase el primer tráiler oficial de Happy Gilmore 2. Se ha revelado el adelanto de esta producción que llega casi 30 años después de su primera entrega, una vez más protagonizada por el icónico Adam Sandler, con un regalo navideño inesperado, y es que anunció que la secuela de Happy Gilmore, 28 años después de su estreno, llegará finalmente a la plataforma de streaming de Netflix en la presentación del próximo año 2025. El regreso de los personajes interpretados por Adam Sandler junto a Julie Bowen, Christopher McDonald, Dennis Dugan, se unen también actores de la talla de Ben Stiller y Bad Bunny, quienes volverán a interpretar estos roles en la trama que sigue al excéntrico jugador de hockey que se convirtió en uno de los mejores golfistas del mundo mientras participa en un torneo senior. McDonald retomará su papel como el golfista profesional Sugar McGavin, mientras que Julie Bowen regresa como Virginia Bennett, el interés amoroso de Happy Gilmore. Por su parte, grandes papeles como el de Ben Stiller al de Hal Hill se presentarán a lo largo de esta trama que llegará a la plataforma de streaming próximamente como parte de uno de los grandes proyectos que prepara Netflix de cara al 2025. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Saludo muy especial a todas las caleñas. Ha comenzado la Feria de Cali, que rinde homenaje también a ellas. No hay canción alusiva a Cali donde no mencionen a las caleñas. Comenzó la Feria de Cali y aprovechamos para compartirles un mensaje muy especial para los amantes de la buena gastronomía al mejor estilo latinoamericano. Burger 86 abrió las puertas este año y está ofreciendo unas ricas hamburguesas. Empieza con la quesuda, que está bañada en quesos, pero también vas a encontrar la montañera, que tiene hasta plátano maduro, y la texana, y así una larga lista de hamburguesas. Seguramente vas a encontrar la tuya, pero además perros calientes. Recuerda, Burger 86 en Valencia, Avenida Blasco Ibáñez 109. Un sitio acogedor con una excelente atención. Te esperamos entonces en Burger 86. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Actualidad deportiva en el Café Mañanero, que empieza con el nuevo técnico del Valencia Club de Fútbol. Tiene la misión de salvar el equipo del descenso. La información deportiva que también nos lleva al Boxing Day en Inglaterra. Allá el fútbol no para. Acá en España estamos de vacaciones, aunque ya algunos clubes se están entrenando, porque una vez empiece el año tendremos partidos. De hecho, el nuevo entrenador del Valencia se va a estrenar con el Valencia Real Madrid. Todo un partido importantísimo en el fútbol español. La información deportiva a nombre de Iqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a Iqualo.com, hágase con una cuenta. Es muy fácil, muy sencillo. Solo necesita del pasaporte y estar empadronado, por supuesto, pero va a acceder a una tarjeta débito con la cual puede hacer compras dentro y fuera de España. Además, enviar dinero, acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Iqualo. Entramos entonces en materia. Atención. Carlos Corberán es el nuevo técnico del Valencia, ha firmado hasta 2027. Finalmente, el Valencia Club de Fútbol ha hecho un esfuerzo para hacerse con el entrenador que viene, recordemos, del Villarreal, aunque en este caso han tenido que pagar una cláusula de rescisión muy importante al West Ham Bromwich de Inglaterra. Un esfuerzo económico de más de 2 millones de euros. Muchos éxitos entonces para el nuevo entrenador del Valencia. Repito, tendrá la misión de salvar al equipo del descenso. En estos momentos, el Valencia está penúltimo. Recordemos, descienden los tres últimos de la tabla. En esa zona se encuentra entonces el club Che y la afición está muy preocupada. Pero bueno, ha llegado un nuevo entrenador. Carlos Corberán. Estaremos atentos a ver cómo el desempeño del nuevo entrenador. Bien, Adolfo Jiménez del Río está por aquí listo para compartir también la información del Boxing Day y además una nueva polémica que encontramos en el mundo del fútbol. Adolfo. El personaje del día. No, bueno, ya pasamos con el personaje del día, a ver si Adolfo nos comparte. Desafortunadamente, y después de Navidad, el ciclismo mundial amaneció triste tras conocerse el fallecimiento del pedalista francés Pascal Herve, quien fue líder del Giro de Italia y ganador de una etapa en la Vuelta a España. y es que Hervé murió en la noche de Navidad a los 60 años y tras una operación de cáncer de estómago a la que fue sometido en septiembre pasado. Pascal Hervé, que se convirtió en profesional a finales de 1994 después de un título nacional amateur dos años antes, se había distinguido en 1996 al ganar una etapa de la Vuelta a Italia, acompañado de un día color de rosa, así como de un ramo de flores en el Critérium du Fin, dijo al diario que lo entrevistó. Y es que agregó que en 1998 triunfó en el Gran Premio Este de la Francia de Brunei y en las carreteras del Tour del País Vasco. Bueno, pues dejamos a un lado la información de, bueno, eso sí, lógicamente, luto en el ciclismo internacional por la muerte de Hervé. A ver si tenemos por acá la información del Boxing Day. Y en el día de hoy tenemos el tradicional Boxing Day, que se disputará en la jornada 18 de la Liga Premier y en donde habrán partidos bastante importantes. Y es que los colombianos también son protagonistas de esta fecha especial y que siempre se ha disputado luego de la Navidad. Y es que lejos del parón competitivo de la mayoría de los eventos europeos en estas fechas, el fútbol inglés nunca para y acelera e intensifica su calendario, y el fútbol acapara los días movidos por la tradición, especialmente con el conocido como Boxing Day, convertido en una cita festiva y solidaria en los campos del Reino Unido. Y es que los jugadores colombianos también serán partícipes, porque recordemos que en plena ebullición está el gran momento de su líder, el Liverpool, en la era post-Klopp, con Arne Slot en el banquillo y sobre todo con el decaimiento inesperado y llamativo del vigente campeón, el Manchester City, del español Pep Guardiola. Y es que los colombianos están listos. Luis Díaz, por un lado, con el líder, con el Liverpool, quien quiere otra victoria tras el contundente 3-6 contra el Tottenham en la fecha pasada. Y es que el club en el que milita Díaz se enfrenta al Leicester a las 3 de la tarde y el rival de turno del líder ocupa la casilla 17 con tan solo 14 puntos. Y es que el duelo de los colombianos ya se espera, porque se jugará a las 10 de la mañana entre el Bournemouth, en el que juega Luis Sinisterra, y el Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. Asimismo, John Hader Durán, una de las grandes figuras del fútbol europeo en este momento, y que milita, recordemos, con el Aston Villa, jugará contra el Newcastle como visitante. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más información deportiva. En el día de ayer se conoció una tremenda polémica en el mundo del tenis, y es que este mundo se prepara para dar inicio a la temporada 2025 con grandes expectativas y cambios innovadores. Y es que mientras los jugadores afilan sus estrategias para el Abierto de Australia, un viejo debate reaparece en la fuerza: la igualdad de premios entre hombres y mujeres en los torneos de Grand Slam. Y es que el tenista ruso Nikolai Davidenko, que supo ser número 3 del mundo y campeón del ATP Finals en 2009, reavivó la polémica al cuestionar la equidad de los ingresos en los torneos más importantes del circuito. Y en declaraciones a varios medios de televisión, Davidenko expresó su desacuerdo con la igualdad de premios en estos Grand Slam, argumentando que los tenistas masculinos trabajan muchísimo más que las tenistas mujeres. Y es que los tenistas hombres, según sus palabras, trabajan 3 veces más que las tenistas mujeres en los Grand Slam, por lo que es injusto pagarle lo mismo a las mujeres, fue lo que afirmó Davidenko. Asimismo, en su análisis, el ruso destaca que mientras los hombres compiten en partidos al mejor de 5 sets, las mujeres solo lo hacen al mejor de tan solo 3 sets. Y es que esto también fue un argumento bastante fuerte por parte del ruso, que afirmó que también los ingresos de los partidos masculinos son muchísimo más altos que los ingresos que generan los partidos a nivel femenino. Asimismo, hizo énfasis en que si apreciamos la cantidad de aficionados que van a los partidos femeninos, son mucho menos que a los partidos masculinos. Tremenda polémica generada por Davidenko a partir del día de ayer, 25 de diciembre. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con toda la información. Bueno, llegamos nosotros a la parte final. Hoy, mil gracias. Mañana más en, recuerden, Latinos FM 107.9, igualmente latinosfm.es. Estamos también en nuestra aplicación. La pueden descargar, es gratis, está disponible para todos los dispositivos.